hermanos latinos. A eso me quiero referir. Y voy a poner algunos ejemplos. Seguro que habéis leído, seguro, ha sido de primera página, que la mortalidad en España ha aumentado. Vamos al INE a enterarnos y efectivamente la mortalidad ha subido un 4,6%. Pero va, se interpreta en que como somos muy mayores, pues nos tenemos que morir. Pero si rebuscamos, si somos curiosos y vamos al sentido que esas cifras pueden tener de tragedia para nuestra población, resulta que vemos que la mortalidad ha crecido en los menores de 15 años. Pues parece que no son los más mayores. Y que, lógicamente también, la mortalidad ha crecido por encima de los 90. Otra cifra que hemos leído todas en los periódicos. Ah, que resulta que un tercio de nuestra población infantil está en riesgo de pobreza. Uno de cada tres niños y niñas en riesgo de pobreza. Pues parece que aquí pasa algo. Y esto lo cuento porque no tiene exactamente relación con nuestro sistema sanitario. Esto es la tragedia de las condiciones materiales impuestas por nuestro sistema hegemónico en la vida y la salud de las personas. Y por eso lo comento. Otra cifra más, que también ha sido de primera página de hace unos meses. Ese habla de la mortalidad. Pero bueno, ¿cómo que se vive más, que hay más esperanza de vida en bastantes años en el norte del territorio español que, por ejemplo, en Cádiz? ¿Pero cómo? ¿Que pueden vivir 6 y 8 años más la gente de Navarra que los de Cádiz? Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos el mismo sistema sanitario. Esto que a veces dejamos para el final, diciendo que la salud debe de atravesar todas las políticas, toda nuestra democracia, es algo que tendremos en esos círculos, en esas asambleas, que discutir y tener presente desde el principio para construir Podemos. Unas palabras de nuestro sistema sanitario. Claro, tengo que hablar, aunque no hayamos hecho el programa. Claro que queremos un sistema sanitario accesible, porque, ¿sabéis? Hasta el vídeo dice una cosa que ya no es cierta. Nos han destruido nuestro sistema universal. No tenemos ya un sistema universal de acceso gratuito. La Ley 16/2012, de abril del 2012, destrozó ese sistema universal. Garantía, entre otras cosas, del derecho a la salud. Ya no contamos con él. Hemos retrocedido décadas y ahora tienen atención sanitaria quien cotice o sus beneficiarios. Pero ya no es un derecho ciudadano por el hecho de ser ciudadana y ciudadano. Por eso no solo se han quedado sin atención sanitaria 873.000 inmigrantes. No. Hay muchas españolas y españoles que ahora no tienen derecho a la atención sanitaria. Y si la tienen, tienen que demostrar que son pobres. O tienen que acudir corriendo a apuntarse en las listas del INE. Así de destrozado se ha quedado nuestro sistema sanitario. Pero como todos sabéis, también han recortado. Y es un crimen, pero anotar los recortes en sanidad, como en educación, como en protección social, van de la mano del pago de la deuda, de ese rescate bancario que se comprometió el Estado español a disminuir el gasto sanitario cuando no lo dieron. Y claro que no lo dieron. Y claro que han recortado hasta cifras increíbles. Nos acercamos a 10.000 millones de una inversión en sanidad pública de alrededor de 70.000 millones de euros, más del 10%. Así el colapso del sistema sanitario no solo son las privatizaciones, que también. Es que el colapso es porque han despedido a 55.000 trabajadores sanitarios. Y el resto soportamos unas cargas de trabajo infames. Esto no es un sistema sanitario público y de calidad. Público y de calidad. Dos palabras. Pero también tendremos que considerar, todo lo que decía Pablo y otros compañeros. Nos olvidamos. No existe prácticamente protección social para las discapacidades, para aquellas personas, pero tampoco para un desarrollo de la salud mental. Tampoco hay espacio para eso. Bueno, sobre esto, como tenemos que trabajar el programa, salto muy corriendo a dos lecciones que creo que nos ha dejado nuestro movimiento Marea Blanca. Mirad, claro que no siempre tenemos éxitos, pero cuando los tenemos, tenemos que analizarlos, tenemos que hacer lo nuestro y extenderlos. Dos cosas que pienso que son básicas de nuestro movimiento. La gente se organizó. Se autoorganizaron los primeros trabajadores sanitarios, los primeros, que nos encerramos en los hospitales nuevos que querían privatizar. Pero ¿por qué nos apoyó por primera vez la ciudadanía? No hicimos reivindicaciones laborales, corporativas. Dijimos que la sanidad, que es de todos, se vende. Que lo construido con el dinero de todas se vende para negocio. Y inmediatamente la población y los trabajadores sanitarios fuimos una sola cosa. Es decir, que la lucha paga cuando todos podemos. Gracias, gracias, Carmen. Disculpa mi presencia incómoda. Quiero dejar la palabra ahora al compañero Íñigo Errejón, politólogo de la Universidad Complutense, otro buen amigo al que ya le voy a pedir de antemano que no me haga aparecer de nuevo con la presencia incómoda. Te lo pido como favor, compa. Venga, un abrazo. Toda sociedad elabora para convivir acuerdos con algunas partes que están escritas y otras que no están escritas, en las que distribuye las posiciones, otorga roles, establece certezas y define un tipo de relación entre los grupos sociales y con el Estado. Define qué cabe esperar, qué es legítimo y qué es posible. Pero hoy en España esto se ha roto. En España y en los pueblos del sur de Europa. Los pactos están rotos. Se han roto los grandes consensos, que ya solo repiten los políticos como si fueran un conjuro que ya no tiene magia. Se ha quebrado la confianza en las élites políticas y sus partidos. El funcionamiento acompasado de las instituciones, el pluralismo real y la soberanía, la condición misma de la ciudadanía, las expectativas de vida de la gran mayoría de la población. Pero el pacto lo han roto por arriba. Lo han roto a lo largo de estos años la minoría privilegiada secuestrando la democracia, consolidando un poder cerrado y egoísta de familias y clanes que escapan a todo control ciudadano, faltando a todos los compromisos y empobreciendo a la población. Lo ha roto por arriba una casta que alegremente hace de intermediaria del saqueo y de la venta de su propio país, que vive muy cómodamente mientras nos receta a la gente más sufrimiento, que ha aceptado un estatus colonial, entregando la soberanía y con ella la posibilidad de que decidamos sobre nuestras propias vidas. Esta oligarquía de los peores, de los más golfos y de los menos capaces, solo tiene una receta para nosotros, una receta en la que le sobramos la mitad del país, una receta de miedo, de resignación y de división. El miedo como forma permanente de vida de la gente común, miedo al despido, a no encontrar ya trabajo, miedo al desahucio o a ponerse enfermo, miedo a no poder estudiar, a no poder pagar la luz, miedo a no tener pensión de jubilación, miedo a que nos quiten más todavía, miedo al señorito, miedo en casa, miedo a la televisión, miedo en el trabajo, miedo en la calle, como en esa imagen infame que pudimos ver ayer en la que la policía detenía y obligaba a arrodillarse a jóvenes que salían a la calle a denunciar la ley Mordaza cuando en un país... que es una imagen propia de un país de pandereta, cuando en un país digno los que tendrían que estar arrodillados y detenidos son Blesa, son Bárcenas, son la infanta que roba, son el conjunto de los banqueros que nos roban. Resignación ante los caprichos de los poderosos que gobiernan sin presentarse a las elecciones, de los que ordenan cambiar la Constitución con un telefonazo, desde Bruselas o desde Berlín. Resignación a vivir mucho peor que nuestros padres. Resignación a dejar de ser ciudadanos, a seguir por el camino del subdesarrollo. División encerrando a la gente en casa, separándola, convenciéndola de que no se puede hacer nada, de que tienen sentido todavía las viejas opciones, los viejos carnés, las viejas diferencias de una élite que cada vez se parece más entre sí y se parece menos y se aleja más de los ciudadanos contra los que gobierna. Sin embargo, hoy en nuestro país la gente está más de acuerdo que nunca. Es un acuerdo que todavía no se oye en la televisión ni en la radio, ni aparece en el Parlamento español ni europeo. Es un acuerdo que crece lentamente en las conversaciones cotidianas, un acuerdo que atraviesa las lealtades anteriores, las identificaciones de antes de la crisis. El 15M ya nos enseñó a escuchar ese rumor que se mueve como magma bajo la superficie, pero que es más real que todo lo que viene por encima. Necesitamos abrirle las puertas a ese clamor. La crisis y la corrupción se han llevado por delante nuestra calidad de vida y nuestro trabajo, pero también algunas viejas diferencias. La gente está harta, estamos hartos de este saqueo, de las mentiras y de este teatro, del maltrato, de habernos dejado la piel trabajando para que ahora nuestros hijos tengan que marcharse, o al revés, de haber saltado todas las vallas de la carrera de obstáculos para que ahora no haya meta al final. Harta de la casta y de los dueños, de los que reciben y de los que pagan, de los que acaban en los juzgados con rampa o sin ella y de los que todavía no han pisado los juzgados. Los de arriba necesitan repetirnos cada día que no podemos, que no sabemos, que es imposible, que no somos capaces, que no somos nada en común, ni ciudadanos ni pueblo, apenas un atajo de pobres desgraciados asustados por el día de mañana, consumidores y electorados, moralmente derrotados y solos. Pero eso cada vez les es más difícil, porque ahí está Gamonal y sus vecinos demostrando claro que sí que se puede. Porque ahí está la marea blanca que nos ha devuelto a todos los madrileños y las madrileñas los hospitales que eran de todos y además nos ha librado del asqueti por el camino. Porque ahí está la marea verde que estoy convencido que no tardará en librarnos de ese ministro que anda escondiéndose de la ciudadanía y de los actores. Porque ahí están los trabajadores de Coca-Cola o de Panrico defendiendo el empleo, como antes lo hicieron los barrenderos de Madrid. Mirad, en las huelgas, y lo hemos contado en alguna otra ocasión, en las huelgas de Memphis, de los trabajadores negros en 1968, un lema conmocionó a Estados Unidos: I am a man, soy un hombre y soy una mujer. No tengo que agachar más la cabeza, no tengo que vivir con miedo, soy un ciudadano. Somos pueblo y el poder emana de nosotros y debe estar a nuestro servicio. El sufrimiento no es un fenómeno meteorológico, podría ser de otra forma si la democracia no estuviera secuestrada. Han hecho que hoy sea radical decir cosas de sentido común, que tenemos derecho a tener derechos, que ya no vamos a vivir más tiempo con miedo. Por eso hay que dar pasos adelante. No se trata de unir siglas, ni siquiera de unir a la izquierda. No se trata de recoger lo que se les cae a otros, ni siquiera de unir lo que está en el margen de izquierdo en el mapa. Uno no cambia el orden con las palabras de ese mismo orden. Se trata de construir cauces para articular esta mayoría que existe, esta mayoría de gente que está harta. Porque haya votado lo que haya votado, venga de donde venga, es nuestra gente. No quiere sufrir más ni pasar más noches sin dormir. Desconfía de lo que nos han traído hasta aquí y quiere un cambio que ponga primero las necesidades de la gente, no la deuda odiosa que no es nuestra, no el saqueo del país. Por eso vamos a abrir desde mañana una ronda de contactos con todas las gentes, actores políticos y sociales que estén por la construcción popular, por levantar la cabeza y hacer frente a las crisis y a los que se benefician de ella. Vamos a convertir todo este calor que aquí sentimos en fuerza. Acabo diciendo que es tiempo de saltar al campo con moral de victoria, no a empatar. Por eso tenemos que emocionarnos, recoger lo mejor de los que vinieron antes. Y aquí quiero hacer un recuerdo especial a Miguel Romero, fallecido hace poco. Es tiempo de estar a la altura y vaya si vamos a estarlo. El 15M, de nuevo, también nos enseñó a conjugar los dolores en primera persona, a que hablar de política es hablar de lo que nos pasa. Mis padres pusieron todas sus energías para luchar por la libertad en este país y yo no he tenido sitio y me he tenido que ir al extranjero a trabajar varios años. Otra vez, como tantas veces tantos de nosotros a lo largo de nuestra historia. Pero ya no nos echan más. Que se vayan ellos, los que empobrecen y los que saquean. Ya. Ni un palmo de renuncia, ni una gota de miedo. Somos más, somos el pueblo y hasta aquí hemos llegado. Claro que se puede. Gracias, Íñigo. Ahora toma la palabra Viviana Medialdea, que es economista, profesora de economía en la Complutense, y otra gran amiga a la que le voy a pedir el mismo favor, porque además empezamos a estar un poco apurados de tiempo. Gracias, Viviana. Buenas. El 15M salimos a la calle con la impresión de que era posible hacer las cosas de otra manera. En este tiempo hemos confirmado que esa impresión era cierta. Iba a poner más ejemplos, como estamos mal de tiempo, voy a poner solamente uno. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, cada año perdemos 90.000 millones de euros a causa del fraude fiscal y la evasión. Un fraude que además está concentrado en las grandes fortunas y las grandes empresas. Si contáramos con ese dinero, sería posible, por ejemplo, financiar un subsidio de desempleo para todas las personas desempleadas de 1.250 euros brutos al mes. Es decir, solo con que los ricos y las grandes empresas pagaran sus impuestos, sería posible financiar un subsidio de desempleo digno e indefinido. Es solo un ejemplo. Los cambios económicos que necesitamos son mucho más profundos. Pero yo creo que sirve para demostrar que en contra de lo que nos dicen los discursos oficiales, hay margen para decidir cómo se gestiona la crisis, a favor de quién se gestiona esta crisis. Dicho de otra manera, hay espacio para la política. Por suerte, tengo la impresión de que empieza a extenderse la idea de que sí que se puede, que es posible hacer las cosas de otra manera. Lo que está pendiente, yo creo, el reto que tenemos es materializar esa voluntad política posible de hacer las cosas de otra forma. Y para hacerlo, para ser capaces de materializar en cambio político estas impresiones, no hace falta solo hacer cosas diferentes. Hace falta también, y yo creo que en este momento hace falta especialmente, hacer las cosas de otra manera. Tenemos que hacer cosas distintas y en este punto creo que conviene ser muy claros. Por ejemplo, la deuda es impagable y como es impagable no se está pagando ya, no se puede pagar. Lo que hay que decidir, lo que habrá que delimitar con criterios democráticos es quién no paga, si como hasta ahora los banqueros o las personas que están siendo desahuciadas de sus casas. Otro ejemplo. La austeridad y los recortes atentan contra los derechos económicos y sociales de la mayoría y, por tanto, no nos sirven. Y no nos sirven en ninguna de sus versiones, tampoco en sus versiones supuestamente más suaves o más amables. Pero decía que no se trata solo de hacer cosas distintas, que también se trata, especialmente ahora, sobre todo, creo, de hacer las cosas de otra manera. Tendremos que facilitar la participación política real, lo más generalizada y lo más directa posible. Tendremos para eso que organizar unos círculos potentes, que ocupen el protagonismo que les corresponde, que sean capaces de tomar las decisiones importantes dentro de Podemos. Tenemos el desafío de poner en pie una nueva forma de hacer política, para lo cual vamos a necesitar una estructura y un funcionamiento verdaderamente democrático, horizontal y transparente, donde los y las portavoces sean elegidos democráticamente y sean revocables. Que se potencie que los colectivos que han sido históricamente marginados del espacio público, a los que no vemos en las calles, como decía Pablo, y no solemos ver en la televisión y no solemos ver en los mítines, estoy pensando en las mujeres, las personas con discapacidades, pero también las personas jóvenes, las mayores y las personas inmigrantes, tengamos participación política y tengamos la visibilidad que nos corresponde. Creo que no deberíamos convertirnos en unas siglas más dentro de la sopa de letras de la izquierda. Me parece que nuestros objetivos van bastante más allá. Para lograrlos, creo que vamos a necesitar una actitud honesta, desde el principio y en cada paso que vayamos dando. Una actitud también abierta, al diálogo y a las críticas que nos están haciendo y las críticas que nos harán. Y una actitud respetuosa con las personas y las organizaciones que llevan años pensando y trabajando por los mismos temas que a nosotros y nosotras nos preocupan. Una última reflexión y ya termino. Esta semana hemos comprobado que este proyecto despierta mucha ilusión, pero me parece importante que esta ilusión no se quede en una ilusión ilusa. Necesitamos, deberíamos canalizarla hacia una ilusión constructiva, una ilusión lo más exigente posible, con lo que estamos construyendo y con los objetivos que nos damos a nosotros mismos. No digo que sea fácil, pero tengo la impresión de que la mayoría de nosotros y nosotras no habíamos tenido antes la oportunidad de enfrentar un reto político tan importante como este, y un reto, además, con tantas posibilidades de realizarse. Así que, como decía Íñigo, yo también creo que claro que podemos. Bueno, Beatriz es Beatriz Jimeno, lo suficientemente conocida, como para que no necesite presentación, ya está directamente. Beatriz, gracias por tu lucha en el movimiento feminista, gracias por tu lucha en el movimiento LGTBI, del que formo parte. Quiero celebrar también que haya surgido un círculo Podemos LGTBI. Gracias por todos los años de lucha. Bueno, hola. Aquí está la Marea Violeta, que algunos se han olvidado y que creo que es necesario mencionar, que estuvimos ayer en la calle luchando contra la ley Gallardón y estuvimos también el día 1 de febrero para luchar porque no nos expropien también el cuerpo. Yo cuando venía por los pasillos por ahí, muchas compañeras me decían, dales caña que hace falta. La verdad es que es duro dar caña a los tuyos, ¿no? Pero bueno, es el sino de algunas y ahí estamos. Yo no voy a soltar aquí una ristra de reivindicaciones porque no es el momento de reivindicaciones feministas. Creo que eso será una labor que llevarán a cabo las compañeras en los círculos Podemos y que tendrán que pelear y que tendrán que luchar. Yo simplemente voy a recordar algunas cosas básicas. Quiero decir que vivimos inmersos no solo en un sistema de dominación como es el neoliberalismo, en esta fase, el capitalismo en esta fase neoliberal, sino que hay otro sistema de dominación invisible por lo general, que es el patriarcado y que se clava en nuestras vidas, en las vidas de las mujeres al menos, de la mitad de la población, de una manera exactamente igual de dolorosa que ahora se nos está clavando el neoliberalismo. Y recordar que ambos sistemas se unen, se retroalimentan, se hacen fuertes el uno al otro, que uno está con nosotros desde hace pocos siglos, pero que el otro está desde el comienzo de la historia, y que hay que combatir el patriarcado con la misma intensidad con la que combatimos el neoliberalismo. Que combatir el patriarcado no es solo decir nosotras y nosotros que es imprescindible, es también, y no solo decir que somos iguales, que eso ya parece que lo dice, incluso lo sabe todo el mundo, se trata de incorporar la teoría crítica que explica lo que es el patriarcado, cómo se combate, cómo se mantiene, que es el feminismo. Incorporar a todos los discursos políticos, a la metodología, el feminismo, ¿no? Se dice que del patriarcado, que es el sistema de opresión más perfecto que hay, yo también lo creo, porque se incardina en nuestras subjetividades, se hace uno con nosotros y también con nosotras, y verlo, echarlo fuera de nuestras vidas es especialmente difícil. Requiere un trabajo personal que no todo el mundo quiere o puede hacer. Es perfecto porque se confunde con la naturaleza y el capitalismo y otros sistemas de dominación también aspiran a confundirse con la naturaleza, con lo que es natural. Digamos que aprenden del patriarcado en este sentido, pero es perfecto especialmente porque cuesta mucho verlo cuando, y además porque no todo el mundo quiere verlo. El capitalismo, cuando aprieta el acelerador, destroza las vidas, se lleva por delante las vidas del 90, del 99% de la población. El patriarcado solo se lleva por delante las vidas de la mitad de la población y en la misma medida concede privilegios a la otra mitad que son los hombres. En ese sentido, siempre Es literalmente cierto que el hombre más pobre y más desposeído del planeta tiene una mujer que es más pobre y más desposeída que él mismo, ¿no? Parece, ahora estamos en la fase final de la crisis, parece que la precariedad ha llegado a nuestras vidas, el subempleo, los salarios de miseria, salarios que no dan para vivir, pero cuando vivíamos en las vacas gordas, nosotras ya éramos precarias, nosotras ya teníamos sueldos de miseria, nosotras estábamos ocupando la economía sumergida, el subempleo, etcétera. Nosotras llevamos siglos en crisis y cuando ahora las leyes represivas restringen nuestras libertades para nosotras, para muchas de nosotras y cuantitativamente para la mayor parte de las mujeres del mundo, su casa es su cárcel y ya nos mataban y ya nos maltrataban. Simplemente quiero decir con esto que el neoliberalismo, y bueno, más quiero decir también que el neoliberalismo tiene su propia política sexual y que está apretando el acelerador de su política sexual, porque el neoliberalismo necesita de una política sexual. El otro día en París hubo una manifestación de 500.000 de personas que pedían, literalmente, combatir el feminismo y los derechos de las personas LGTB. Eso da pánico. Pedían que se reforzara la política sexual neoliberal, ¿no? El neoliberalismo necesita que esta política sexual sea fuerte, porque cuando todo se tambalea, cuando todo es frágil, cuando la gente empieza a pensar que no tiene nada y que no le queda nada, los hombres siempre pueden pensar que al menos tienen su masculinidad inexpugnable, que sienten fuerte. Decía Josep Vicent Marqués que ser hombre es ser importante y que ser mujer es ser para otros. Pues ese ser importante, ese valor que los hombres se conceden, se levanta sobre nuestro desvalor. Y, por tanto, creo que combatir la política sexual del neoliberalismo es tan importante como combatir el neoliberalismo, porque si no, lo único que haremos será crear otro sistema de dominación. Y creo que no queremos eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Sin más, voy a dar la palabra a Juan Carlos Monedero. Había prometido, no necesita presentación, había prometido ser más flexible con el tiempo. En este caso lo voy a poder ser muy poco, Juan Carlos, porque tenemos un problema de tiempo. Nos dicen en el teatro que tenemos casi que irnos. Yo les pediría que entiendan que este tiempo que tenemos aquí es un tiempo también de emoción y de esperanza, no es un tiempo normal. Y como dicen en América Latina, sean buenos y regálennos 10 minutitos. Cuando la resignación se convierte en el guión de la vida se convierte en una historia triste. ¡Qué letanía cansada! No se puede, las cosas son así, no teníais derecho a atreveros a la vida, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Entonces todos los actos se convierten en paréntesis inquietantes que, como en el poema de Quevedo que leíamos el día que arrancábamos, son reflejos adelantados de la muerte. Esperar, dejarlo todo para luego, ser combustible para los descapotables de los afortunados, detener la vida en un paréntesis para que otros puedan ser un punto y seguido, sostenido con las espaldas de nuestros párrafos rotos. Emigrar, mirar en los cubos de basura, hacer de cada fin de mes una tragedia, vivir con miedo, convertirte en sospechosa, ver a los nuestros desesperados, saber que hay niños con hambre, empezar a ser conscientes de que la esperanza de vida para unos va a ser mayor que para otros, ver la muerte en las fronteras, ver la muerte en nuestras cárceles a gente a 1000 kilómetros de sus casas, o qué quieren, ver otra vez la muerte en clínicas ilegales. Ese país no es el nuestro. Ese país no es el nuestro y tenemos que recuperarlo. No necesitamos banderas inacabables como la de Colón. Nuestra bandera son todas esas personas dignas y decentes con derecho a sonreír. Podemos para que ondee la alegría. En fin, para algún presidente de gobierno reciente, Europa es un sitio donde te mandan una carta que no enseñas a tu pueblo, donde te mandan a su vez que cambies un artículo de la Constitución que habías dicho a tu pueblo que no se podía enmendar. Eso sí, esa carta que no le puedes enseñar a tu pueblo, luego la colocas en tus memorias. Podemos, fíjense ustedes, no va contra el PSOE.